las cosas no son así. Oh,

tiempo no olvidó. Aún están presentes, aún siguen latentes tus recuerdos. Agradecemos tu fiel sintonía, Salsero. Recuerda que puedes visitarnos como siempre todos los sábados a partir de las 11 de la noche en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos tu participación, tu fiel sintonía y como siempre lo decimos, que le falte cualquier condimento a tu vida, menos la salsa. La mejor música la encuentras aquí en Sal Si Puedes. Hasta la próxima, Salseros.